Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. En Conexión Social. Conexión Social. Conexión Social. Conexión Social. Bienvenidos a una nueva edición de Pueblo Nuevo en Conexión Social, capítulo 4, que tuvo un brusco, pero no tan brusco, viraje en términos temáticos. Vamos a dejar en el freezer la segunda parte de Variaciones Espectrales para traer algo aún más gélido. ¿Verdad, Mica? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos acá con un par de invitados que siempre da gusto tenerlos, invitados del sur, directamente desde Magallanes, lluvia ácida, Rafael Chauquelaf, Héctor Aguilar. Chiquillos, un placer tenerlos acá. El placer es nuestro, gracias por la invitación. Gracias a ti, Gerardo, y a Mica Martini. Muchas gracias, muchachos. Bueno, acá en Conexión Social, capítulo número 4, vamos a escuchar algunas cosas que han hecho los chicos en su faceta solista y sobre todo con el grupo Lluvia Ácida, a propósito de también del reciente estreno y lanzamiento del disco Culuana en Santiago. Y Valparaíso. Y Valparaíso también. Así que vamos a dedicar un especial a la música que ya llegó del frío. Exactamente. Chiquillos, vamos a tener que hacer una pregunta que puede sonarles un poco tediosa, pero es necesaria. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevan y cómo fue que llegaron a desarrollar este proyecto que los tiene acá mostrando, entre paréntesis, Culuana, que es un disco basado en narraciones de la última o una de las últimas yaganas sobrevivientes que manejaban el idioma? Bueno, con Rafael llevamos aproximadamente 15 años haciendo música. Un buen rato. Un largo historial de grabaciones, de discos y de juntar esta escuela industrial, de ruido industrial que tenía yo cuando lo conocí, uh-huh, y la de Rafael, que venía de la música, podríamos decir, gótica, dark, rock pop. Ahora, ¿cómo fue que ustedes convergieron en esta situación estilística, digamos? Bueno, yo creo que el punto en común fue la electrónica. De hecho, bueno, Héctor fue uno de los pioneros del thrash metal en Punta Arenas. De hecho, él va a aparecer reseñado pronto en un libro sobre la historia del metal chileno. Vaya. Sí, es uno de los entrevistados, digamos. Esa es una exclusiva para este programa. Exactamente, claro. Yo estaba en una banda llamada Mantisa, ¿no es cierto? Que era más tirada, como él decía, al dark, al gótico, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero él, por ejemplo, digamos, él tenía toda una experiencia con lo que era el ruido, ¿me entiendes? La no música, por así decirlo, o lo fronterizo. Uh-huh. Y yo tenía ganas, digamos, de aportar algo distinto a tocar teclados en una banda de rock, ¿me entiendes? Perfecto. No se oía lo que yo hacía prácticamente. Uh-huh. Entonces a nosotros nos presenta un amigo común que nos dice, oye, ¿sabes que hay un chico que a dos cuadras de tu casa que tiene música de Kraftwerk? Claro, curiosamente éramos vecinos, vivíamos muy cerca, sí, y no nos conocíamos. Ya. Yeah. Claro. Entonces, muy habitual eso, ¿eh? Sí. Sí. Así que lo primero fue intercambiar música. Pero ya unos meses después, porque yo estaba estudiando en Valdivia, en vacaciones de invierno ya estábamos grabando demos ya. En cassette. Al tiro es. Al tiro. Yeah. Oye, escuchemos algo de lo que han hecho ustedes como solistas antes de entrar a, o sea, para seguir conversando de su la extensa carrera musical. Y les propongo que escuchemos algo de lo que editaron en el disco Autrofonías, por Pueblo Nuevo. Escuchemos primero a Rafael con su proyecto Sónica. Eteriosónica. ¿Y el tema es? Bueno, el tema que suena se llama Ascensor. Y básicamente soy yo y mi señora esposa Verónica Gallardo. Esa voz así como... Oh, yeah. Ella. ¿Eh? Saludos. Dedicado a ti, mi amor. Oh, Ascensor. Ascensor de Austrofonías. Bueno, ese disco Austrofonías es una compilación de músicos magallánicos, ¿cierto? Así es, Magallanes tiene una pequeña historia, digamos, dentro de la música electrónica, que parte en los 80, con gente que usaba teclados comprados en la zona franca allá, ¿no es cierto? Ah, ya. Yeah. Pero digamos que en los 90 propiamente tal, hay gente que empieza realmente a grabar cosas, a mostrarlas, y nosotros nos dimos el trabajo de compilar eso. Muchas son grabaciones dispersas, que los mismos autores, digamos, no les daban el valor. Otras sí habían sido publicadas en otras cosas. Y bueno, por Pueblo Nuevo, a principios de este año, publicamos eso, que es un primer vistazo a lo que es la electrónica hecha en el fin del mundo. Bueno, una idea que teníamos desde hace mucho tiempo. Siempre tuvimos como la necesidad de compilar esto, ¿eh? De poder juntar las grabaciones que teníamos, no solamente de nosotros, sino que de amigos, y cosas que estaban realmente, que eran realmente notables y que estaban perdidas. Así que, ¿hay una cosa familiar entonces en ese sentido? Bueno, más casi, notoria que acá, digamos. Casi todos los proyectos que aparecen en Austrofonía son de amigos, así que claro, tiene algo de familiar eso. No, y tiene relación igual con el deseo de sentirse menos solo, ¿ah? Yeah. Porque en realidad nosotros somos la única banda electrónica, que toca con una regularidad, que se ha mantenido en el tiempo. Había una multitud de personas que han durado un tiempo y después lo dejan. Entonces igual nosotros nos sentimos un poco con la necesidad y el deber de ir juntando como este tipo de cosas. No somos gente egoísta en ese sentido. Claro, el llamado de la historia. Sí. Porque aparte también de electrónica, en Punta Arenas hay un fuerte movimiento, digamos, aparte del rock y otras corrientes más conocidas, está el hip hop. Claro, hay una escena que ha ido creciendo con el tiempo, no te voy a decir que es reciente, hay una historia también con el hip hop, ¿no es cierto?, que empieza desde principios de los 90 en Punta Arenas, con bandas legendarias como 12 Cráneos, por ejemplo, de la cual ahora uno de los DJs de esa agrupación, que es el DJ Monk, pertenece a un colectivo que tenemos nosotros y que se llama Patagonia Dambata, y hemos editado un disco recientemente por Ministerio de Ritmo.cl. Y ahora hay una innumerable cantidad de proyectos. De hecho, yo me relaciono con la gente que la conozco en mi entorno y las que conozco de años, pero yo sé y tengo conocimiento de que hay una muy gran escena y que los chicos están grabando por todos lados. Bueno, entonces de ese disco que acabas de mencionar, Héctor, del disco compilado de Patagonia Bambata, escuchemos un tema tuyo, de tu faceta solista como beatmaker. Bueno, este tema se llama Brickmakers, que es una parte de una serie, de un disco que pretendo sacar en algún momento, que es una selección de temas de breakbeat con influencias del primer electro. Y la particularidad de este tema es que es la intro de este disco Patagonia Dambata, y también que cuenta con el featuring de Amaro Gómez Pablo. ¡Wow! Vamos con Amaro. Muy buenas noches. A continuación les presentamos los sonidos selváticos más australes del planeta. Por favor, suban el volumen al estéreo y prepárese para disfrutar este inolvidable viaje titulado Patagonia Dambata. Bambata. Más australes del planeta. Las mil caras de Rafael y Héctor. Sí. Oye, entremos entonces ahora de lleno al disco Culhuana. Sí, antes de eso igual me gustaría saber Es una pregunta que de repente es como perogrullo, pero en ese sentido, ¿Internet ha sido para ustedes una herramienta que los ha permitido tender lazos y puentes? Porque ya, ustedes tienen un sello independiente más o menos desde hace cuánto. 2001. Ya. Evolo. Bueno, de todas maneras, o sea, mira, nosotros cuando partimos éramos un proyecto de dormitorio, por así decirlo, o sea, teníamos nuestros equipitos, ¿no es cierto? Y partimos, digamos, como parte de la mayoría de la gente, imitando, digamos, lo que les gusta, ¿ah? Y estábamos, agrégale a eso que estábamos absolutamente aislados de, digamos, dentro del país, ¿te fijas? Uh-huh. A excepción de algunos contactos que hacíamos por correo, ¿no es cierto? Gastando un montón de plata, ¿te fijas? Mucha de la cual no dio ningún fruto, ¿te fijas? Uh-huh. Hoy somos exactamente lo opuesto a eso. O sea, somos un grupo que habla de cosas muy locales, pero que las extiende, digamos, con gracias a nuevas herramientas. Habla de tu aldea y serás universal, ¿po? Y la idea es hablarlo a través de la red, ¿po? ¿Te fijas? Que es el lugar para hacerlo. Exactamente. Uh-huh. O sea, digamos, al revés de la globalización, yo hablaría de, en este caso, de globalocalización. Claro. ¿Te fijas? O sea, posicionar lo local dentro de lo global. Uh-huh. Y que el asunto sea un verdadero intercambio cultural, no una imposición de norte a sur, en este caso de Santiago Punta Arenas. Claro. Nosotros intercambiamos entre santiaguinos y magallánicos. Eso es el modelo que, digamos, nosotros queremos proponer a la música chilena, una exploración de nuevas fronteras interiores. Eso es lluvia. Que eso ha tenido reflejo en varios proyectos, digamos, particularmente de ustedes, como en discos como El Tierra de Espectro, como La Idea, por ejemplo. Bueno, de La Idea no hemos escuchado nada, pero ahí podemos poner un tema, por lo menos un pedacito de La Idea. Bueno, igual en el tiempo en que empezamos a difundir la música Lluvia Ácida por internet, teníamos esta discusión con el Rafa de que no solamente había que ocupar internet como una herramienta de difundir la música, sino ojalá también tener internet la música para poder descargarla. Porque antes de que tuviéramos una relación con Pueblo Nuevo, nosotros solamente teníamos discos físicos. Claro, el tema de la difusión por internet era interesante, pero si la gente no podía realmente tener la música y poder escucharla, era prácticamente como estaba como coja la difusión. Entonces, en ese sentido, agradecemos públicamente aquí a los amigos de Pueblo Nuevo la oportunidad que nos han dado de poder difundir la música a través de la web. Bueno, de la idea escuchemos Mártires del Trabajo, a propósito de los profesores y de tanta gente que sí, pues, está en la misma. Ya vamos para allá. Su sangre tiñe nuestra tierra, su gesto orgullo proletario, su espíritu vive en sindicatos, su idea ejemplo libertario. En tiempos de pobreza y postración, creyeron en la idea y la acción. Siempre fieles a sus ideales, sus muertes los hace inmortales. Siempre fieles a sus ideales, sus muertes los hace inmortales. Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo. Conexión Social. Lo que estamos escuchando ahora es Kulwana, que significa abuela, en idioma Yamanihacha, que es el idioma del pueblo Yagana. Perfecto, o sea, más de 10 años para llegar a este trabajo que... 8. Sí. ¿Cómo lo sienten ahora que ya lo terminaron? Porque esto es una cosa que lo venían trabajando hacía harto rato, a partir de las grabaciones que tú hiciste de Úrsula Calderón, justamente. Bueno, es como el nacimiento de un hijo. Porque como si pudiéramos contar en términos de años, los meses, sería como si hubiéramos pálido. O sea, tiene una prole bien grande ustedes. Más o menos. Claro. A lo mormón. A lo mormón en términos rigurosos, digamos. Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos hartos discos porque, bueno, nosotros desde el principio siempre hemos estado convencidos de que nosotros nunca vamos a tener un disco que venderá miles de copias y que nos mantendrá, digamos, 2 años en gira. Eso no va a pasar. Nosotros vivimos en Magallanes y por el tipo de música también. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Así que preferimos dejar una obra extensa. Un disco por año, cada 2 años está bien. Claro, y somos unos convencidos también de que el clima condiciona tu condición de creador, tu condición de artista, o la forma en que vas creando, o la cantidad de trabajo que puedes sacar. Y como nosotros vivimos en el sur y gran parte del tiempo lo pasamos dentro de las casas, bueno, tenemos gran cantidad de tiempo para desarrollar la música, crear, experimentar y grabar, que en el fondo es lo que nos unió con el Rafa, o sea, el hecho de grabar harto. ¿Sí? Bueno, y esa condición de estar metido en esta cosa del registro de las tradiciones y de lo que pasa en Punta Arenas, de repente, bueno, Rafa me contaba que en algún momento llegó Patricia Estivil con esta idea extraña de registrar estas grabaciones de Úrsula Calderón. Bueno, les cuento un poco. La etnia Yagán es el pueblo indígena no solamente más austral de Chile, sino del planeta, ¿cierto? Injustamente despreciado por científicos como Darwin, muchas veces llevados a Europa y exhibidos como caníbales, injustamente, ¿no es cierto? Resulta ser de que son un pueblo que sobrevivió a la última glaciación y durante 7.000 años, digamos, sobrevivió en el clima más hostil del mundo. Desarrollaron un idioma que tenía el triple de palabras que el inglés. Hoy estamos escuchando de fondo a Úrsula Calderón con la historia del gigante de piedra, por si acaso. Exacto. Ahí está sonando. Bueno, nos llega el pedido de ayuda, ¿no es cierto?, de la familia de Úrsula Calderón, que era la penúltima hablante del yamanijá en todo el planeta. O sea, imagínate que tú fueras el penúltimo humano que hablara español, ¿no? O sea, claro, es como tu propio fin del mundo, de alguna manera. Y bueno, nos plantean la idea, digamos, de grabar las voces. Ellos llegan a nuestro home studio, ¿no es cierto?, que estaba en mi casa, en esa época, en la casa de mis papás. Cerramos la puerta, la familia esperó afuera, y durante 40 minutos esta señora me llevó a otro tiempo, a otro lugar, contando relatos que datan de la Edad de Piedra, y del cual ella era su última receptora. ¿Te fijas? Porque aparte el relato entonó algunos cantos. Entonó dos cantos, claro, ceremoniales. Y fíjate que hace muy poco supe qué significaban esos cantos. Pues durante mucho tiempo eran los cantos, no eran las vocalizaciones. No les tenía ni título para eso. Pero averiguando un poco más con la familia, vía telefónica con Puerto Williams, que todo esto es un lugar muy aislado, ¿no es cierto? Logré saber qué eran, ¿te fijas? Y bueno, esto, digamos, es una ventana a un pasado remoto que está en peligro de perderse. Entonces, digamos que nosotros sentimos de que esto había que rescatarlo y complementarlo con nuestra música. Y ahí ya entramos a trabajar directamente con Héctor en lo que es la parte musical. Sí, hay una cosa que me llama la atención profundamente, justamente revisando esta historia de cómo fue el acercamiento directo con ella. Y es una pregunta que me viene a partir de haber escuchado varias grabaciones de este tipo en Argentina. Y ustedes que pasaron por esto, ¿qué le pasa a uno cuando se enfrenta a este tipo de personas que son depositarias de una historia de la cual no solo no hay maneras de conectarse como más sencilla, sino que más encima responden a una dinámica que no es la nuestra? O sea, las historias estas se contaban dentro de un contexto específico, claro, que es como le pasa con el canto a lo humano y lo divino, que también se canta dentro de un contexto específico, y si uno olvida eso, no logra conectarse con la expresión, digamos. Bueno, con el tema de conexión te podría decir que, bueno, desde mi experiencia, desde que empezamos a tomar estas voces, porque ya habíamos hecho algo con estas voces en el disco Tierra de Espectro, con un tema que se llama Los Janus, que cuenta una historia terrible de unos hombres, no sé, una especie de yeti que raptaban niños, y en que sentimos que había una confluencia, no sé si esté sonora o fonética con nuestra música, pero sí en ese halo de misterio y oscuridad que igual envuelve la música de lluvia, o sea, porque hay que decirle a los que van a estar escuchando este programa que la música de lluvia tampoco es una música muy complaciente, tampoco nos vamos dentro de la electrónica festiva. Claro. Así que bueno, pero entonces escuchemos algo del disco de Culuana. Propongo que escuchemos Cheer House. Exactamente, tema en donde colaboramos con Don Mica Martini. Thank you. Frío, pero profundo y nuestro. She House por Lluvia Ácida y Mika Martini del disco Kuluana, que significa abuela en Yamani Haya. Vamos a recordar que este programa se transmite por Radio Tierra, CB 1300 AM en Santiago. Está después disponible como podcast en radiotierra.cl, en conexionsocial.cl, y se transmite en los días jueves en la Radioneta 88.9 FM en Valparaíso, y también disponible por laradioneta.cl. También hay que mencionar que la música que hemos escuchado en este programa se puede bajar, está descargable en forma gratuita en el label Pueblo Nuevo, pueblonuevo.cl, y también el disco de hip hop magallánico está en el ministeriodelritmos.com. Exactamente. Bueno, no queda más que agradecer a Rafael y a Héctor por esta visita. Yo creo que ha sido bien fructífera esta pasada por Santiago. Estuvimos tocando en Valparaíso. Un saludo para los amigos de EPA también y la gente de Escena al Borde, que nos trató súper bien. Entre paréntesis, ¿esta es la visita número cuánto que hacen a Santiago para mostrar material? No, hemos estado acá por lo menos unas 7 veces. Wow. 7 veces. Increíble, y aquí uno se queja que no pasa nada y nos cuesta mucho salir a ver nuestros vecinos nomás. Es que uno tiene que hacer que pasen las cosas. Claro, hay, o sea, que nosotros gestionar. Venimos de un lugar en donde si tú no haces algo, no pasa. ¿Te fijas? Y en la música y en todos los ámbitos de la vida, en realidad. Uh-huh. Eso. Así que, bueno, este fue Pueblo Nuevo en Conexión Social, capítulo 4, con Gerardo Figueroa, Mika Martini, y despidamos con el último tema de Kuluana, A la Yala. Que significa adiós. Adiós, amigos. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Conexión Social.